Yeah. crazy, 'cause that's who I am. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Bienvenidos a El Rock Tubernio, el programa de Radio Topo, que se puede escuchar todos los miércoles en el 101.8 de la frecuencia modulada. Hoy en la última emisión de la temporada, en un momento ahí muy de comunión y de celebración, porque estamos rodeados de amigos y de colaboradores, de activistas, gente que contribuye al Rock Tubernio con su afición y con sus recomendaciones y sus sugerencias a veces, y que están aquí para celebrar con nosotros lo que es, como digo, el último programa de la temporada. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches, Marcelo, y bienvenidos a toda la audiencia a nuestro último programa de la temporada y programa número 108, nada más y nada menos. Bueno, pues antes de que presentes la canción que ha sonado, cuéntanos antes de la sintonía, veo que estás muy bien, voy muy a bien proceder rodeado, a, procede, sí señor, a hacer las oportunas presentaciones de los invitados de esta noche, así sin más preámbulos. Hoy quedamos un poco más justos de tiempo y voy a empezar por Miriam, que está aquí ya perfectamente preparada para comenzar la emisión, ya acostumbrada en estos lindes rocktubernicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien. Aquí otra vez, un placer acompañaros. Otro miércoles por la noche. Sí, porque no es la primera vez, ¿eh? Es la tercera. A la tercera va la vencida, se dice, ¿no? Eso es. Tenemos aquí después de Miriam a Esme. ¿Qué tal, Esme? ¿Cómo estás? Muy bien, de vacaciones y aquí disfrutando una tarde con vosotros en el Rocktubernio y con muchas ganas. Menuda temporada de conciertos que llevas, ¿eh? Luego pues nos comentarás. Sí. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a continuar ahí la rueda de presentaciones. ¿Qué pasa, Dido? ¿Cómo lo llevas? Que no se te ha escuchado bien, ¿eh? Bien. Aquí andamos y ahora mucho mejor aquí con vosotros. Ahora sí. Bueno, y continuamos aquí ahora mismo a mi izquierda. Nueva en el programa, acaba de llegar. Además está totalmente preparada y acondicionada, porque tiene aquí una hoja delante con un montón de cosas que quiere leer, que no sé si le vamos a dejar. Yo creo que no, Miguel, porque es muy largo. Ya veremos, a ver cómo se porta, ya veremos. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches, encantada de estar aquí con vosotros. Buenas noches, y terminamos ya con MacGyver. Hola, el rey del afrobeat. Volvemos a la madriguera. Que ha vuelto tras meses de incertidumbre. De buscar el sonido por el gran continente. ¿Lo has encontrado? No. Bueno. Pero volveremos pues a buscarlo. Pues esta noche quizás es tu oportunidad. Sí. Vamos a continuar el Rocktubernio con Miguel presentándonos la canción que ha sonado antes de la sintonía. Efectivamente, habíamos empezado con Scorpions, con una canción muy antigua de su tercer álbum, Intrance. En aquella época, en los Scorpions, estaba aquel guitarrista que se le llamaba el guitarrista hippie de los Scorpions, Uli John Roth, con el cual editaron cuatro fantásticos álbumes en directo y un no menos fantástico álbum. O sea, cuatro fantásticos álbumes en estudio y un no menos fantástico álbum en directo. Aquel era un poco menos fantástico que los discos en estudio. Era impresionante. Hay que decir que hemos empezado con los Scorpions porque esta canción, Dark Lady, que pertenece al Intrance, estaba la escribió y la cantaba Uli John Roth, aquel guitarrista que nos va a visitar en Zaragoza próximamente en el mes de noviembre, y ahí, Marcelo, no podemos fallar. El otro día decía yo que era uno de los líderes del heavy neoclásico, pero eso a ti no sé si te gusta mucho, ¿eh? A mí el neoclasicismo lo que más me gusta. Parece que hubo ahí unas discrepancias en aquella época entre los Scorpions y el Uli. El Uli le gustaba otro tipo de música. Los Scorpions querían ir hacia ambientes, digamos, más comerciales. Uli se fue por su lado y los Scorpions se hicieron famosísimos, súper ricos. Y al Uli lo tenemos ahí en la Sala López dentro de unos mesecitos. Y ahí, yo desde luego pienso ir a verle porque es uno de mis guitarristas favoritos. Bueno, pues ya veremos, pero lo anoto. Vale. Miguel, y ahora que, a continuación, que comentas próximos conciertos, pues vamos a remontarnos a los conciertos que ha habido pues en las últimas fechas en territorios cercanos, recordando a The Yauhawks, que es una banda de Minneapolis que ha estado, como digo, en recientes fechas, con la formación que grabó 3 discos en los 90, que no son precisamente 90 y primeros 2000, que no son precisamente los más conocidos del grupo, y en los que tras la salida de Mark Olson pues retomaban con Gary Louris como comandante del grupo pues la vertiente quizás más rockera de Yauhawks, dejando un poco de lado pues esa parte más country o más folk. Y bueno, pues vamos a recuperar lo que es fue el primer disco de esa trilogía que ahora reivindican con esta gira, el titulado Sound of Lies, y vamos a comentarlo con Esme, porque estuvo allí en la sala Apolo viendo a The Yauhawks. Sí, sí, y confraternizando con Gary Louris. Sí, sí, la verdad es que tuve suerte, porque además después del concierto se portaron súper bien con los fans, nos firmaron discos, entradas, se hicieron fotos y disfrutamos. ¿Y cómo los viste? Estaban, mira, te voy a enseñar una de las fotos de aquella época. ¿Los viste allí con ese candor y esa inocencia que tenían en el 97? Bueno, un poquito menos. Un poco más trabajados. Daniel Louris estaba un poquito más perjudicado, pero bueno, pero sonaron al principio un poquito flojos, tengo que decirlo. Uh-huh. Las dos terceras partes del concierto fueron así un poquito más flojas, pero luego se subieron y terminaron el concierto como Dios manda. Muy bien, muy bien. Un concierto centrado en este Sound of Lies, en el Smile que vino luego y en el Rainy Day Music. Sí, sonaron bastantes del Rainy Day Music, por suerte, porque es el que más me gusta. Bueno, pues hoy hemos traído aquí el primero de esta trilogía y vamos a escuchar una canción de este disco, la titulada Big Star, que fue single en su momento y que pues a pesar de que igual tenía esa vertiente más rockera que decíamos, también conservaba esas melodías características de The Yauhawks. Star, I'm gonna be a big star. The Yeohawks, la banda de Minneapolis, con esa melancolía que le caracteriza. Y Esme viendo a The Yeohawks hace unas semanas en la Apolo, con Gary Louris ahí firmándole la entrada. Es buen mozo, ¿no? Bueno, ya no tanto, ¿eh? Ya está un poco mayor. Cayendo un mito. Lo veo en las fotos y digo, hostia, conserva el porte de antaño, pero... Bueno. Sí, a ver, no, está bien, pero, pero vamos, ya no es lo que era, ya no está tan... Bueno, está mayortito. Tenemos los discos, como este Sun of Lights. Bueno, Miguel, que... Pues vamos a cambiar totalmente de estilo. Marcelo, nos vamos a dar, como decíamos antaño, un buen chute de thrash metal. ¿Qué te parece? Me parece bien. Nos asustas. Y eso porque hablamos también de otro concierto que vendrá próximamente a Zaragoza, que va a ser un auténtico acontecimiento. El 8 de noviembre, Marcelo, está en el Teatro de las Esquinas, Destrucción. Hombre, Destrucción. Destrucción es el grupo que más tiempo ha ocupado en mi cabeza en los últimos meses. Okay. A la hora de... No podíamos esperar menos de ti. No, llevamos Miguel y yo tiempo... preparando un especial con nombres así, Destrucción, vamos, con nombres visionarios y contundentes y definitivos, y desde luego Destrucción, junto con otros nombres que no queremos desvelar para no chafar la sorpresa, pues estaba ahí en lo más alto del escalafón. Bueno, pues como decía, esta leyenda del thrash metal alemán, uno de los cuatro grandes junto con Sodom, Tankard y creador del thrash metal Teutón, nos estarán visitando en nuestra ciudad el 8 de noviembre en el Teatro de las Esquinas, y como no podía ser de otra manera, pues vamos a pinchar una canción de los Destrucción. Nos vamos al año 1984, a su primera grabación, aquel mítico EP de 6 canciones, Sentence of Death, y esto es un título que te va a gustar muchísimo, Marcelo, Total Disaster. ¡Vamos allá! We'll be right back. Bueno, pues aquí seguimos, sigues escuchando el Rock Tubernio, ese programa que podrás escuchar a partir de septiembre nuevamente, todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el 101.8 del dial. Lo que ha sonado es Destrusión. Y ahora vamos a dar la palabra a una de nuestras invitadas, Amanda, porque nos ha traído aquí para el programa la siguiente canción. Cuéntanos, Amanda, ¿qué es lo que nos has traído? A ver, mi Ángel, pues después de ponernos la cresta con este súper tema que has puesto... Hombre, maravilloso, sí. Ya os veía todos ahí votando, ahí cabeceando. En el interior lo hacíamos. Yo me daba ahí con el Pladur. Amanda, yo sé que a ti te gusta Destrucción. Si te quieres venir conmigo al concierto, claro, te encantará. Venga, si es que además al final es que sí. Bueno, cuéntanos bueno, la siguiente canción. Yo en este caso, como yo soy un poco más de una vertiente más calmada, voy a proponeros una canción un poco más de rock alternativo que le llaman, de un grupo que se llama Band of Skulls, que es una banda británica que se formó en el 2008 en el Southampton, en Inglaterra. Que inicialmente pues tocaron ahí en clubs nocturnos ahí en Londres y grabaron algunas demos bajo un nombre anterior que eran Fleeing New York, para posteriormente cambiar el nombre por Bands of Bulls en noviembre de 2008. El álbum de debut, que es el Baby Doll Face Darling Honey, fue lanzado exclusivamente en la iTunes Store el 6 de marzo de 2009, al año siguiente, y se liberó en general ya el 20 de marzo. El tema más conocido es el que vamos a escuchar, que se llama I Know What I Am, que fue elegido como único single de iTunes esa semana para coincidir con el lanzamiento general. Y bueno, a mí es un grupo que me ha gustado mucho. Lo he conocido hace poco y me ha gustado mucho. Y a ti, Marcelo, me parece que también los conocías, ¿verdad? Sí, yo los conozco de refilón y me motivan. Bueno, pues... Sí, pero no conocía tantos datos como Amanda. La verdad es que veo claramente que Amanda es como tu alter ego, pero en el rock alternativo. O sea, ahí da un mogollón de datos y... A ti eso te encanta, ¿eh? Sí. Bueno, pues oye, Amanda, ¿te parece que pinchemos la canción? Adelante. Pues ahí va. So let me be. I know what I am, they know what I are, so let me be. I know what I am. Me ha gustado la canción, Amanda, me ha gustado. Me alegro, si es que tenía muy poca fe. Sí, sí, la verdad es que no tenía demasiada, pero bueno. Te dejarán volver entonces al Rock Tubernio. Ya me quedo tranquila. Han pasado la prueba. No, haremos un día una sesión indie. Yo, como decía antes mi compañero, sí, es que... estoy dispuesto a soportarlo. A avisarlo con antelación. Para no sintonizar, ¿no? Bueno, pues Marcelo, después de esta canción que hemos escuchado, ¿qué va a sonar a continuación? Cuéntanos. Bueno, pues ahora, comandante, te voy a tratar bien porque vamos a escuchar a un músico norteamericano que se llama Dan Byrne, que ya sonó en una ocasión aquí en el Rock Tubernio y que precisamente estaba MacGyver. Yo. No sé si lo recordarás, pero... No lo recuerdo tampoco. Estaba ¿no recuerdas al... No recuerdo lo del sábado como para acordarme lo de cuándo. Hace, pues, 8 meses o así aproximadamente. No, seguro que no. Sí, en aquella época que te venía siempre no había manera aquí de quitarnos... No era yo, seguro. Bueno, pues vamos a hacerte recordar con una canción de este hombre, en este caso perteneciente a su disco de 2001, New American Language. Y que bueno, sobre este personaje pues podemos decir que aparte de que desarrolla con mucha pericia y mucho sentido pues lo que sería un poco ejercer ahí de cantante folk, cómico y político, ¿cómo te has quedado, Miguel? Pues estilísticamente está ahí siempre pues en un cruce entre Elvis Costello y Bob Dylan. Todo muy clásico y todo muy reconocible, aunque en este disco tuvo ahí algunos momentos más marginales musicalmente en los que recurría pues a otros sonidos. Vamos a escuchar una canción de este disco, la titulada Alaska Highway, en la que en la letra, y un poco refiriéndome a esa parte más cómica, pues aparece gente pues del mundillo, ¿no? Como Leonardo DiCaprio, Barack Obama o Cowboy John, o por ejemplo Britney Spears. Madre mía, qué batiburrillo. Y bueno, esto es un no parar de nombres propios. Todo. Vamos a escucharla, Alaska Highway. Just Bueno, eso parece un reflejo, pero es la realidad la que nos está golpeando en la cara ahora mismo. Buenas noches, señor. ¡Hey! ¡Gruskot! ¡Servus! ¡Guten Abend! ¿Cómo estamos? Estamos bien, DJ Palafox. ¿Cómo van las cosas en el otro lado del telón? Pues aquí está jarreando, como suele hacer en Alemania. Bueno, en la Alta Baviera, estamos... Comentarte después de... Perdona que te interrumpa, pero te lo tenía que decir. Estamos aquí ahora mismo efervescentes y encantados de tenerte de nuevo con nosotros. En un momento, ya sabes que es el último programa de la temporada y que te recibimos un montón de gente ahí con los brazos abiertos y deseando que nos invites todos a tu guarida ahí en Múnich. ¿Cómo lo llevas? Pues nada, me alegro. Yo me alegro porque esto es entre amigos y... Y lo hacemos para pasarlo bien, para dar pie al verano, que ya tenemos ganas de vacaciones todos. Bueno. Yo las empiezo mañana, de hecho. Vale, pues de hecho, estoy ahora mismo en la habitación del hotel y haciendo las maletas ya para volver mañana a España. Permíteme, sí. DJ Palafox, que te presente. MacGyver, ya lo conoces. Buenas. Hombre. Amanda. MacGyver, ¿qué tal? Hola. Nos vimos el sábado. No me acuerdo. Pero me lo pasé bien. Es que... Eres un Bronson con bigote. Más o menos. Bueno, ¿recuerdas a Amanda? Sí, la conociste el viernes. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal, Amanda? Bien, bien. Muy bien, me acuerdo de ti. Morena, pelo corto. Ya pelirroja. ¿Te han dedicado alguna canción o no? Estos, me han dejado. ¿Ha puesto una canción? Amanda no recibe dedicatorias, las pone. Pone las canciones. Ha venido aquí mandando la Amanda. Sí. Las hace, muy bien. Bueno, a la familia, supongo, ¿no? Eso. Miriam, nuestra colaboradora, no sé si la conoces. Hola, ¿qué tal, DJ Palafox? Hola. No hemos coincidido todavía, pero vamos, no lo descarto, ¿eh? La próxima, ahí estamos. Muy bien. Y por último... Otra habitual del Retubernio. Eso es. Y otra que seguro que me suena. Por último, efectivamente. Esmeralda. Hola, maridito. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hombre, me hace mucha ilusión saludarte en las ondas. Sí, además súper bien acompañada y con música excelente, o sea que... Supongo que te habrá puesto una cervecita, ¿no? Que están un poco... Sí. Están escasos sí. Últimamente la nevera la tiene un poco vacía. Bueno, después de este momento... Hay que tratar bien, ¿eh? al personal. Hombre, por supuesto. Eso siempre. Por supuesto, cuando regreses... Oye, cuando regreses, sí. DJ. Una curiosidad, me he acordado de vosotros ahora mismo. Estaba viendo la tele alemana. Sí. Y se ve que empieza hoy un festival, el más grande de heavy del mundo. No fastidies, aquí en Alemania. El Wacken. Y yo aquí. Acordáis de Miguel. Aquí con Indies. Una pasada. Con alternativos. Y el Wacken que empieza ahora en Alemania. ¿Será posible? El Wacken espectacular, ¿eh? Sí. Oye, el año que viene cumplen 25 años. Sí. No estaría mal hacernos una escapada. El año que viene me hace el hueco, no, tío. Hombre, estaría mejor hacer el Rocktubernio de allí. Claro, tío. Mira. Todos por ese Marcelo. Oye, no veas lo feliz que va la gente, ¿eh? Sí, hombre. Eso sí, el cartel es el mismo desde hace 25 años, me parece. Porque están todas las viejas glorias. Nos gustará, pues. Año tras año. Me alegro de que saques ese tema. Bueno, ¿y qué tal está Mr. Bonfire? Ay, bien. Ya cada día más colega. Hoy me ha escrito. Que me firme una baqueta, ¿eh? Le he enviado la dirección del Rocktubernio. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. Sí, le he enviado la dirección y espero que la reparta entre sus amigos rockeros. Uh-huh. Y jeviatas y que haga el programa más grande. Bueno, pues tendréis que hacer una versión alemana de aquí a poco. A ver, de momento ahora es tu turno y nos tienes que presentar la canción que nos has traído esta noche, que es de un grupo de Barcelona, creo. ¿O estoy equivocado? Sí, están afincados en Barcelona, pero pero realmente son tres chicas, así muy guapas, muy jóvenes, que son, dos de ellas son de Donosti. Y claro, tienen el rock ahí metido en las venas. Claro. Y son, la verdad es que hacen un rock así muy estilo Ramones, así un poco sencillo, pero directo. Sencillo, ligero. Y estas ganaron el rock, el Villa de Bilbao, hace unos cuantos años. Menudo mérito, y, ¿eh? Sí. Y luego tenían un batería así que era muy cachondo, que lo conozco, que se llama Fossi Furioso. ¿Fossi o Fossi? Fossi, Fossi, que era guitarrista de Los Cancerberos, otro grupo de base de Barcelona. Los Cancerberos, que... Hombre, pero ese era, un grupo muy de base, ¿no? Era muy de base, Los Cancerberos, ¿no? Muy de base, muy de base. Muy de... Era de... Muy de portería. Sí, sí, sí. Muy de la portería. Sí, sí. Y nada, estás... tienen un disco que está muy guapo, que se llama Disco Dinamita. Y... Que mira, lo patrocina... el productor era el primo de Miguel, de Marcelo, un tal Quique Sierra. Hostia. ¿Te suena? Joder, sí, de Radio Futura, sí. Caca Deluxe. Sí, sí, me suena. Me envía siempre cosas, me envía siempre cosas por el WhatsApp, pero no las leo. hay que ir a hacerle una visita al primo, ¿eh? Uh-huh. Oye, y... Nah, a mí me gusta mucho, estas las he visto un par de veces en Barcelona y se meten... Se mete mucha tralla, así muy rockera, un poco estilo 50, 70, pero un poco popis a veces, pero bueno, hoy el tema, como va de chicas, es un grupo de chicas. Muy apropiado. Pues oye, ¿qué canción nos has traído? Palafox, cuéntanos, ¿qué canción nos has traído? Pues, como sois unos monstruos del espacio, se llama Los Monstruos del Espacio Les Gusta el Rock. Pues nada, bien. Y nada, dos minutitos y... Pues oye, la vamos sencilla, a pero bailona. La vamos a pinchar, ¿ok? Sí, sí, para Fox, antes de nada, que nos vemos en menos de lo que se aclara la garganta Gene Simmons. Venga, pues. Venga, pues vamos a pinchar. Venga, pues un abrazo muy fuerte para Fox. Un beso. Os despido y os presento al grupo de las cenizas de las perras del infierno y Virus. A los monstruos del espacio les gusta el rock. ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! Era el grupo que acaba de sonar y DJ Palafox era el hombre que se materializa ahora mismo en Múnich, pero que en breve lo podéis tener aquí en carne mortal para comprobar si esas hechuras son ciertas o si por el contrario es un hombre prefabricado. ¿Tú qué opinas, Esme? Eso lo compruebo yo, ¿eh? ¿Ah, sí? Ya está. Bueno, Miguel, ahora mismo pasamos a otra fase de la radiosfera. Aquí siempre vamos dando bandazos musicales, ¿verdad? Están los monstruos de, del subterráneo, de la madriguera, y ahora mismo, ¿qué es lo que toca? Pues tocan unos monstruos del heavy metal del estado, como son Obús, los cuales también nos van a visitar este próximo 15 de noviembre, en sala todavía aún por determinar, aquí en Zaragoza, y apetecía, ¿verdad, Marcelo, de poner una canción de Obús? Yo creo. Por supuesto, además, a ese concierto he oído por ahí que vas a ir tú también. ¿Es que lo dudabas o...? Lo vamos a llevar. Bueno, pues la canción que va a sonar es uno de sus clásicos, es Autopista, la cual aparece en su disco del año 84, El que más, su tercer álbum, y precisamente el concierto que van a hacer en Zaragoza el día 15, conmemora el 30º aniversario de este discazo. El que más, MacGyver, ¿qué opinas del disco del que más? Quizás el álbum con más clásicos de los Obús, ¿verdad? Sí, muchos. Muchos clásicos y muchas canciones no muy oídas, pero muy buenas, sí, también. Ahí está El que más, La Raya, Juego Sucio, está precisamente Autopista. Y luego... Viviré. Viviré, exacto. Y luego el clásico Deprisa. Y el clásico de clásicos, Vamos Muy Bien. Sí. Bueno. A mí me gusta cuando os veo interaccionar ahí sobre Obús, porque tenéis los dos perspectivas diferentes de la banda y eso, y me gusta un poco. Tenemos, ¿no?, las dos perspectivas, o sea, diferentes, perspectivas musicales como, diferentes. Como discutir de Obús, que yo, lo cierto es que hace 5 años pensaba que Obús había muerto. Era un grupo que no resistía a una discusión de más de 5 minutos, pero sin embargo vosotros estáis ahí siempre pues descubriendo nuevos matices en una banda que para mucha gente pueda ser desconocida con la misma intensidad con la que la hacéis vosotros. Sí, sí. Y además está esa parte un poco más emotiva de MacGyver y luego la parte más guerrera de Miguel, pero en cualquier caso ambas complementarias. Sí, combativas. Efectivamente, es un grupo importante, ¿verdad? Más libre en nuestra vida. Coincidimos en el famoso 30 aniversario de Obús en la Sala Riviera. Efectivamente, el día... Sin conocernos. El día 5 de noviembre de 2011, en aquel concierto de 30 aniversario que salió luego editado en un CD, doble CD, DVD, ahí estábamos tú y yo. Exacto, exacto. Tú estabas con tu primo, ¿verdad? Yo salía de Las Delicias con un Deportivo a Vallecas directo. Allí me entoné y a la Sala Riviera. Yo estaba ahí con mi señora y la verdad es que fue un auténtico conciertazo, 2 horas y media, casi 3. Sí, el Porto ahí en plan apoteósico, como siempre. Con la botella de JB en la mano. Con la botella, sí. Cada uno con una. A mí me han contado que además de ir con la botella de JB en la mano, suele ya en los últimos conciertos lanzarse directamente con la Zodiac al público. Exacto. Una barca. Ahí se la había pinchado, el Yoshi se la había pinchado. Hace unos interpeñas, cogió el tío una barquita de esas de... como sí, de goma. De las hinchables, como un campeón. Cogió la barca, se tiró con la barca al público y estuvo como 10 minutos ahí. Y lo cogieron, sí. Lo cogieron, que es lo importante. Ahí además esa anécdota te la ha contado tu hermana, ¿verdad? Sí, en primera persona me lo contaron. No estuve yo, pero como si lo hubiera estado. Efectivamente, sí. La verdad que eso así fue que yo el 18 otro... de noviembre, si va con la barca, voy, ¿eh? 15 de noviembre. Seguro que va con la barca. Vamos todos. Y si no, hará una de sus cosas a las cuales nos tienen acostumbrados. El Forto yo creo que ahora mismo es el frontman más espectacular, macarra, chulo y rockero que hay en el rock estatal, la verdad. Es que no sé lo que es eso, pero seguro. Te he visto muy bien ahí, Maguire, te he visto muy bien. Y tú estarás ahí. Yo estaré con el frontman ese. Ahí está el Paco Laguna a la guitarra, ahí está el Fortu, y bueno, ahí que son los dos miembros originales de... esos que quedan de los Obús, desde que se formaron en el año 81, y ahí estaremos el día 15, ¿verdad? Ahí estaremos. Pues eso, la canción que va a sonar precisamente es de este doble CD y DVD, que es el concierto que precisamente daban en la Riviera de Madrid aquel 5 de noviembre de 2011, concierto en el cual estábamos MacGyver y yo. He cogido la versión que hacen de Autopista, que precisamente está en el disco de este, El que más, porque cuando tocan esta canción en directo, a mí es que me parece que se forma ahí como un ambiente espectacular cuando empieza ese "me está poniendo morcillona". Sí, es muy heavy, esa canción es muy heavy, ¿no? Es que es la canción la que siempre empieza, "se me está poniendo morcillona". Es que ese rollito pesado os va a los metaleros, 100%. Pues bueno, vamos a escuchar la Autopista de Obús, y ahí va. Llama la atención ver este mostrario de miserables ejemplares humanos, distintos de los bravucones que vinieron ayer a contaminar el aire de esta ciudad. Estos canallitas de mente inestable, estos rufianes de baja esposa, estos pétales de pacotillas que solo son valientes como las ratas cuando atacan en grupo. Este es el fin de temporada del Rocktubernio y esto que acaba de sonar es Yo la tengo, en la banda que habéis podido escuchar tras la canción de Obús. Yo la tengo allí, pues siempre referente del rock alternativo, esa música acogedora, desafiante. Estuvieron ahí pues antes de muchos y siguen todavía ahí. A ti, Esme, te gustan mucho Yo la tengo. Me encantan. O sea, los has visto además mogollón de veces en directo. Sí, los he visto un montón de veces porque son nacidos del Primavera Sound. También han venido a la Sala Apolo de Barcelona. Allí los vi, bueno, allí fue alucinante cuando vinieron. Y no sé, pues para mí uno de los grupos que más disfruto viendo en directo, porque ir a Kaplan pues suele disfrutar mucho tocando la guitarra y bueno, pues se alarga un montón con los solos y me encanta. A mí me gustaría irme de picnic o de tapeo con Ira Kaplan, me parece que es un tío cojonudo. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que Yo la tengo, tiene ese aspecto acogedor que permanece y que se, yo creo que se trasluce con su música y bueno, pues es un grupo ahí como muy querido, ¿no? Sí. Y después de esta canción de Yo la tengo, de titulada Sugar Cube, del año 97, vamos a cambiar de registro con esa canción que tiene ahí en el disparadero, Miguel. No, yo no lo tengo en el disparadero, ¿ah, la no? Tiene Miriam, porque ha sido ella la que nos la ha traído. No me digas. Cuéntanos, Miriam. Aquí he venido, aprovechando que me habíais vuelto a invitar. Os he traído una canción nueva del 78, más o menos, de un chico nuevo que está empezando, llamado Freddy. Freddy Mercury, para más datos. Y bueno, es una canción que se puede contar de Queen que no se haya dicho ya. Yo creo que sobra cualquier explicación, cualquier entradilla. Así que nada, simplemente es deciros que es una canción que a mí me gusta mucho, que me da muy buen rollo, me da un subidón tremendo. Así que me parece muy apropiado para un fin de temporada como es el programa de hoy del Rocktubernio. Bueno, pues salvo que queráis decir algo de este chico nuevo, Freddie Mercury de Queen, pues he elegido la canción Don't Stop Me Now. Así que efectivamente, cuando quieras, Miguel. Efectivamente, desde el año 78 aparecía, ¿sí?, en aquel álbum que tiene un buen coreógrafo, es lo que quería decir. Un buen coreógrafo, sí, y un buen estilista también. También montaba buenas fiestas. Lo tenía todo, sí. ¿Lo recuerdas? Sí, esas fiestas sí. Esto sí. Eso sí. Bueno, pues hablando en serio, esta canción aparece en aquel álbum, efectivamente, del 78, el Jazz. Un álbum pues que para mucha gente es el mejor álbum que editaron los Queen en toda la historia. Aparecen The Dog Time, Let Me Entertain You, Physical Rise, Fat Bottom Girls, canciones absolutamente memorables y que no faltaban en sus directos. La canción que ha elegido Miriam a mí también me da muy buenas vibraciones. Vibraciones muy, muy positivas y me gusta muchísimo, la verdad. Además, cuando era joven me la ponía continuamente. Sí, sí. Don't Stop Me Now. ¿La ponemos o qué? Dale ahí, Miguel. Don't Stop Me Now. Ahí va. Venga. I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky. No. Ya lo de los dineritos. Pues ahí, ahí estaban los Queen. Este Don't Stop Me Now pertenece a aquel álbum, el Jazz, que yo creo que cerraba un ciclo en los Queen. Se acababa esa época setentera, aquellos álbumes de los 70, que aquellos álbumes quizá menos conocidos, luego ya entraron un poco más en la dinámica de la comercialidad, igual que pasó también con los Scorpions. Aquella época se cerró además con aquel Queen Leaf Killer, se titulaba así aquel álbum, uno de los mejores álbumes en directo, yo creo que de la historia. Aquel álbum lo editaron durante la gira de presentación de este Jazz. Y bueno, después de Queen, yo creo que pasamos nuevamente a nuestra invitada Amanda, que nos va a presentar una canción de, además de un sitio que le tengo mucho cariño, porque soy casi de allí, de Burgos. Eso es, nacional, de Burgos. Ahí hay muchos recuerdos a los burgaleses, a mi familia, y bueno, en fin, este grupo la verdad que no lo conocía, pero vamos, ya indagaré, cuando vaya a Burgos ya preguntaré por ahí, a ver, cuéntanos. Sí, es muy interesante, yo lo he conocido también hace poquito a través de un amigo, se llaman The Three Generations, son tres músicos, que son Eduardo Abad a la batería, Alberto María al bajo y José Montero a la guitarra y voz. Son los tres de Burgos, tienen local de ensayo en Salas de los Infantes. No sé si te sonará. Hombre, claro que me suena. Ah, o sea, que encima. estuve un año de fiestas yo allí en Salas de los Infantes. Muy, me lo pasé genial. Las fiestas castellanas deben ser buenas. Las fiestas de Burgos son la hostia, te lo digo yo. Pero vamos, además. Buena morcilla. También era. Sí, sí. Hay cordero, hay cordero. También hay cordero. Hombre, yo era muy joven en aquella época. Tampoco me preocupaba mucho. Pero probaría la morcilla. Bueno, probé de todo. Como el Fortu. Sí, lo que hay que hacer cuando sos joven. Hay que avanzar. Hay que probarlo todo. Bueno, pues ellos se definen o se enmarcan en un estilo rock, pero al final cada componente pues tiene influencias muy distintas, que por eso se llaman además de Three Generations, porque comienzan como la unión de tres músicos de generaciones distintas. Entonces pues van desde el punk inglés de los 70, el pop, el stoner rock, en fin, todo esto se refleja en su música. La formación pues se consolidó en 2008 y desde entonces pues bueno, llevan una trayectoria bastante interesante. Tienen dos álbumes publicados, Pillage, que es al que pertenece la canción que vamos a escuchar, Wasted Slavery, y el segundo, Poverty in the Land of Plenty, de 2014, de este mismo año. Ambos dos pueden descargarse a través de internet y ya os digo que, bueno, yo los he escuchado y me parecen muy interesantes. Pues ahí van. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Otra vez el nombre, por favor. The Three Generations. ¡Wow! ¡Ay! Job to drive you of personal freedom. Do you ever feel compelled to perform it? Bueno, ¿qué os ha parecido? Casi nos pilla el toro. A mí me ha gustado. Viva Burgos y Viva Castilla. Me dieron una caña. Se apreciaban múltiples influencias, como comentabas. Además, a que se notaba que eran burgaleses. Sí, en el fondo, en la guitarra. Yo tengo ganas de volverla a escuchar la próxima temporada del Rocktubernio. Venga, pues sí, claro que aquí sí. Aquí a partir de septiembre. Claro. ¿Cómo era el nombre de Three? Generations. Generations, ahí. Tienen que volver aquí cuando volvamos con ese sentido del eclecticismo y del sandinismo que nos caracteriza. No, además, como tengo contactos, ya les diré que podemos hacer alguna entrevistilla o sí, claro que sí. Por ahí descontado. Así les preguntaré qué tiempo hacen Burgos y esas cosas. Sí, sí. Perfecto. Información en directo. Bueno, pues nada, ya es el momento de dar por finalizado casi el último programa de la temporada. Agradecer a los invitados. ¿Qué vamos a hacer, Marcelo, todo el mes de agosto, tío, sin venir por aquí, sin hacer radio, tío? Comernos un chuletón, quizás. Pues sí, seguramente. O dos. Ya veremos cuántos. Para llenar este vacío, igual más. Echarnos unos bailes, seguro. Bueno, agradecer aquí a los invitados e invitadas que han estado amenizando el programa de hoy. Gracias, Miriam. A vosotros. Volveré, ¿eh? Amenazo. Volver en la siguiente temporada. Además, tenemos por ahí... Hay algo por ahí pensado. Pergañando un especial ahí. Muy bien, pues contigo conmigo. Que ya hemos hablado y que no vamos a desvelar de momento. No, top secret. Gracias, Esme. Muchas gracias a vosotros por invitarme y, bueno, aquí cuando queráis. Vuelvo otra vez, seguro. Claro. Gracias, Amanda. Muchas gracias. Te esperamos también a ti. Y seguro volveré también. Además, antes te lo iba a preguntar, no es la primera vez que vienes tú a Radio Topo, ¿verdad? No, es la segunda vez. Estuve ya hace un tiempo largo en un programa que yo creo que sigue, se llama La Casa Encantada. La Casa Encantada. Eso es. De nuestro compañero Desi, un programón. Eso, programón también. Un abrazo y un beso muy fuerte también para Desi. Ahí está, un abrazo desde aquí, sí señor. Y bueno, gracias a MacGyver, un habitual del Rocktubernio. Gracias a vosotros, me lo he pasado muy bien. Espero que los demás también. Sí, hombre, y por descontado. Bueno. Es que cómo pasarlo mal aquí. Nos veremos y si no me acuerdo me lo recordáis. Te veo con problemas de memoria, ¿eh? MacGyver, pasas para la memoria. Pasas. ¿Qué pasas? Bueno, pues desde aquí emplazamos a la audiencia ya la próxima temporada, que será ya la cuarta temporada del Rocktubernio, tío. La cuarta temporada. La primera no fue el año completo, pero vamos, la próxima será la cuarta temporada, macho. Pues hay que darlo todo porque sí. En la temporada cuarta normalmente las series es cuando flaquean, así que tenemos que poner todo no en nuestra parte mala, ¿eh? Para... ¿Seguro? No, hay cuarta mala. Bueno, pues para salir de dudas, a partir de septiembre, aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, y si tenéis cariños del Rocktubernio, pues os remito al blog, Miguel. elrocktubernio.blogspot.com, donde podéis acceder a todos los podcasts del programa. Muy bien, qué bien lo dices. Bueno, y bueno, pues para finalizar, ¿qué nos has preparado? Porque la canción la has preparado tú, compañero. Sí, pues... No bebas cerveza y para finalizar el programa he querido optar por una canción conocida, un éxito, yo creo que en el año 83 fue número 3 en los charts irlandeses y número, no sé si 2 o 5 en los charts ingleses. Estoy hablando de una canción del grupo Peel, el grupo que formó Johnny Lydon después de los Sex Pistols, que en el año 83 pegó ahí su propio bombazo con este This Is Not a Love Song, pero en este caso versionada por un grupo de Toulouse llamado Experience. Así que nos escuchamos la temporada que viene. Pues efectivamente, y acabamos con Juanito Podrido. Johnny Rotten. Vamos a dejarlo en Experience, que suena mucho más moderado y elegante. Nos escuchamos. Pues hasta septiembre a todos. ¡Chao! ¡Adiós!